Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y esta semana tenemos el tema El Gran Conflicto y la Iglesia Primitiva. Seguimos creciendo y tenemos invitados especiales que nos ayudarán a comprender mejor este tema. Bienvenidos de nuevo. Desde diferentes ángulos se desarrolla este conflicto. También estamos viendo cómo Dios quiere mostrarnos un mensaje que será de gran importancia para la iglesia de hoy. Y en este tema tenemos un invitado muy especial. De nuevo está con nosotros el pastor Melchor Ferreira. Pastor, bienvenido. Gracias, muy amable. Es un privilegio estar aquí. Es interesante cómo ha pasado el tiempo. Ha volado, pastor. Y tenemos pues un poco más de la mitad de la lección de la escuela sabática en el tema Escudriñando las Escrituras acerca de la rebelión y la redención. En medio del conflicto está la iglesia primitiva, y es lo que vamos a ver durante esta semana. Pastor, ¿y en lo personal qué ha significado y qué importancia tiene esta lección? Bueno, mire, al estudiar la lección hemos encontrado tres aspectos importantes. El primero es la idea preconcebida o los preconceptos que tenían los discípulos o los seguidores de Jesús en relación a algunos aspectos religiosos y políticos de su tiempo. Más interesados en la política. Más interesados en la política, ¿no?, que en la solución del conflicto personal. Y lo segundo es la manera como los líderes religiosos tuvieron un papel gravitante en medio del conflicto, en algunas ocasiones usados por el enemigo para tratar de impedir el progreso del avance del reino de los cielos y la inminencia del triunfo en el conflicto. Y el tercer aspecto que creo que es importante y está identificado en la lección por la experiencia de Esteban es el conflicto en el plano individual, en el plano personal, ¿no? Y de hecho, pastor, la lección parte con esas ideas preconcebidas que tenían los discípulos, tenían su conflicto interior. Hablemos del comienzo de un nuevo Definitivamente, Hechos de los Apóstoles, al comenzar solamente el relato en el capítulo 1 y el capítulo 2 son escenarios de ideas encontradas en relación a aspectos políticos. Los discípulos le hacen una pregunta: ¿cuándo vas a restaurar el reino? En otras palabras, ¿cuándo nos vamos a liberar de esta situación de la opresión romana, o cuándo vamos a establecer el reino del que ya hemos escuchado pero todavía no lo tenemos evidente? Y Jesús les dice: no les corresponde a ustedes saber las sazones ni los tiempos. A lo que a ustedes les interesa es que ustedes deben recibir poder. Pastor, y hablemos de ese poder, porque es algo extraordinario. Y ahora, ¿qué tipo de poder? Ellos estaban interesados en otro poder, cuando en realidad Jesús, en esos 40 días de haberles reafirmado el hecho de que durante 3 años y medio los había instruido, al final, cuando estaba ascendiendo, les da una promesa maravillosa, preciosa, no solamente para ellos, sino para la iglesia hasta el tiempo final de la historia de este mundo. Y es la promesa del Espíritu Santo. Y dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora les dice: me seréis testigos. Y comienza en Jerusalén, comienza en Judea, va por Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora piensen, Jerusalén era fácil. Estaban ahí. Judea también. También, cerca. Pero lo que no era fácil para ellos, por sus prejuicios, era Samaria. ¿Cómo que a los samaritanos le vamos a...? No, ellos no están incluidos. Mira, el conflicto está presente, es inminente. Así es. Sus cuestiones políticas, sus preconceptos en relación a lo que ellos tenían que hacer, estaba contribuyendo, no en el avance del reino, por el contrario, en la profundización de un conflicto que había comenzado hacía milenios allá en el cielo y que ahora estaba ocurriendo en la iglesia primitiva. No podemos ir a Samaria porque samaritanos y judíos, no podemos alcanzar a los gentiles porque esto no es para ellos, la salvación no les va a llegar, etc. El conflicto estaba realmente en pie de guerra. Y Cristo iba a darles una solución en medio del conflicto. Y la solución es, quédense, oren, esperen que el Espíritu Santo llegará. Y cuando llegue, entonces ustedes me serán testigos. Pastor, para la iglesia mirar hacia el futuro, a veces pensamos que es una promesa que se va a cumplir por allá bien lejos, pero esa promesa es nuestra también. Pero hablemos, Pastor, de ese Pentecostés, de ese primer impacto del Evangelio con el Espíritu Santo. Me llama la atención cuando la lección de escuela sabática en Hechos capítulo 2, versículos 5 al 12, y Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9, hacen un contraste. Un contraste interesante, yo no me había puesto a pensar. Sí, lo cita el autor. El autor Génesis. Magistralmente toma, cuando el Pentecostés llegó, cuando ellos estaban reunidos en el aposento alto, cuando fueron llenos del poder del Espíritu Santo, cuando se refrescó en la mente lo que habían aprendido durante los 3 años y medio, cuando vieron las escenas finales de la ascensión de Cristo, cuando comprendieron que el reino no era de este mundo, cuando salieron a predicar el mensaje, encontraron definitivamente a un público que era diverso en idiomas, muchos países, diverso en cultura, diverso en conceptos. Entre ellos había una diversidad de pugnas políticas y religiosas. Y Pedro salió a predicar con un denuedo, con una experiencia llena del poder del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que hoy reclamamos también, ¿verdad? Sí. La iglesia que hoy reclamamos. Me hizo recordar, Pastor, un pensamiento que desde pequeño escuché en clase de laicos. No hay límite de utilidad para aquel que, dejando el yo a un lado, permite que el Espíritu Santo lo use. Definitivamente. Y la palabra clave aquí es dejando el yo a un lado. A un lado. Porque el yo es el meollo del conflicto. Sí, ideas preconcebidas, barreras, de todo. Exactamente. Y miren lo que ocurre cuando él hace el contraste, el autor hace el contraste con la Torre de Babel, con Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9, porque en Hechos capítulo 2 había gente de diferentes lenguas, de diferentes culturas, y hablaban diferentes idiomas. Ahora, en la Torre de Babel había un solo idioma, ¿no es cierto? En los dos casos hay la manifestación del conflicto. Sin embargo, en este, Dios se manifiesta poderosamente para que, no importa la lengua que tú hables, entiendas el mensaje de salvación. Pastor, y ahí comenzó el cumplimiento de que me seréis testigos hasta el último de la tierra, porque esa gente debió llevar a sus países el mensaje. Aparecen los saduceos, Pastor. ¿Quiénes eran? ¿Qué creían? ¿Qué pensaban? ¿Y por qué ellos querían impedir el avance del Evangelio? En realidad, cuando ellos vieron que este grupo de personas a quienes les llamaban iletrados o gente sin letra o del vulgo, pero cuando los vieron hablar con tal denuedo y vieron la popularidad, en realidad no eran ellos, era el poder del Espíritu Santo actuando. Era la iglesia primitiva cumpliendo los propósitos maravillosos de Dios para un mundo que estaba en medio de un conflicto que no estaba entendiendo, pero que había esperanza para ese conflicto. Los saduceos, líderes religiosos, que se pusieron en acuerdo con los sacerdotes. Con tal de perseguir, la gente se une, ¿no? De perseguirlos. Porque ellos los discípulos alcanzaron popularidad, y no solo eso, comenzaron a hacer milagros. Oh, sí. La Biblia menciona en Hechos que hasta la sombra de Pedro para que ellos pudiesen ser sanados. Entonces los llamaron y les dijeron: ustedes no pueden hacer eso. Claro. Ustedes no pueden hacer eso. Los saduceos eran un grupo de personas que no creían en la resurrección. Y lo que los discípulos estaban predicando era: Salvador resucitado. Ustedes lo mataron, pero él resucitó. Vive. Y en el nombre de Jesús, ponte de pie y comienza a caminar. Y en el nombre de Cristo comenzaron a predicar y a hacer cosas que realmente aportaba en el hecho de solucionar este conflicto iniciado ya hacía muchos años atrás, o muchos siglos atrás en la historia. Así es, pastor. Y el autor nos lleva ahora al tema del apedreamiento de Esteban, ese hombre de Dios que marcó el final de ese tiempo de gracia para el pueblo de Israel y el comienzo para los gentiles, ¿no? Bueno, ahí está definitivamente. Tal vez recordamos un poquito que el conflicto tenía que ver con los preconceptos de los discípulos, tenía que ver con el aspecto de los poderes religiosos y políticos reinantes. Pero ahora el conflicto se traslada a la persona. A la persona. Y corazón. Aquí vemos a Esteban y Hechos capítulo 7, los versículos del 2 hasta el 53, nos hablan de un corazón herido, abatido, apedreado por líderes irascibles que no estaban entendiendo el mensaje. Pero la muerte de Esteban fue el inicio de la muerte de mártires que en la historia dejarían su sangre en favor de la verdad, en favor del mensaje de salvación. Y una sangre que es semilla, ¿no, pastor? Que como una semilla para el Evangelio. Nosotros debemos estar agradecidos porque al mirar el pasado y mirar la historia, vemos a hombres como Esteban, que es el inicio de los mártires en la historia, por una causa que es la causa del bien, la causa de la redención, la causa del triunfo de la cruz, ¿no? Pastor, usted ha dicho algo que debe llevarnos a una profunda reflexión. Nosotros somos el fruto de esa semilla. ¿Cuánto debemos a esos hombres que lo entregaron todo? Definitivamente. ¿No? En un conflicto que era recio. Sí, en nuestros países, aquí, en todos los países donde el Evangelio entró, no fue fácil. Fue hombres mártires de la fe, pioneros del mensaje. Hoy yo creo que deberíamos reflexionar y todavía deberíamos seguir haciendo pionerismo. Deberíamos predicar el mensaje tan llenos del poder del Espíritu Santo como en el tiempo del Pentecostés, tan entusiasmados con ese maravilloso mensaje de salvación que alcance a las personas. Pastor, porque es todo un mundo, todo un imperio contra ellos, pero ellos nada los detenía, ¿no? Definitivamente. Necesitamos ese espíritu. La lección está hermosa, realmente. Es hermosísima. La lección está hermosa. Pastor, y ya el Señor los desafió a ir, y usted lo refería, más allá de Jerusalén, de Judea, hasta el último de la tierra, sí. Y todavía hay que hacer cambios de actitudes. Ahí hay un Pedro que hay que hacer un trabajo por él todavía, ¿no? Y ya había pasado el Pentecostés. El sermón. Y todavía estaban sus preconceptos. Y la salvación no es para los gentiles. ¿Cómo que Jerusalén está bien, Judea está bien, Samaria? Pero ya ahí pensemos. Y ahora, ¿romanos? Si son la representación del pueblo opresor. Y ahí tenemos el relato de Cornelio. Y es bien sencillo. La gente que está escuchando o viendo este mensaje sabe que pues el pasaje se refiere definitivamente a un Pedro que se resiste al llamado de ir a la casa de Cornelio. No, y es que el capítulo lo explica, ¿no? Ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Exacto, ¿no? Al final. Y no, no está hablando de comida, no está hablando de alimentos, no es la clasificación de Levíticos 11, ni ninguna referencia. Hablar de eso sería poner fuera de contexto el pasaje. El contexto del pasaje es un Cornelio esperando a alguien que vaya para predicarle, habiendo reunido a sus amigos más íntimos, a sus parientes y a sus familiares, y un Pedro resistiéndose al llamado de ir. Había finalmente, Dios le da una visión y le dice, mi amigo, es para allá donde tienes que ir. Y él dice, ahora entiendo que en realidad era esto lo que Dios quería. Cuando Pedro llega, ahí estaba Cornelio, y ahí ocurre, yo diría, el Pentecostés gentil. Porque el Pentecostés en el aposento alto ocurre con el propósito de alcanzar a un mundo representado en ese momento, y el Pentecostés en la casa de Cornelio ocurre con el propósito de alcanzar al mundo entero con el mensaje de salvación. Pastor, lecciones para la iglesia de hoy que se desprenden al cierre de la lección. Yo pienso que la primera lección es que debemos dejar a un lado nuestro yo y dejar que el poder del Espíritu Santo actúe. Amén. La segunda lección es que a pesar de nuestros preconceptos, debemos dejar que el poder del Espíritu Santo dirija nuestra experiencia personal y la iglesia. Amén. En tercer lugar, no son las cuestiones políticas las que van a determinar el triunfo o el fracaso del conflicto. Lo que determinará y lo que hará la diferencia